Canungo y ni está con Dindo Natanyo, dona quizá lo canto y Sabina, Natanyo, Naiba Ana, Nainyama, buenos días de nuevo, bueno, y un saludo pues desde la zona Ñusabi, bienvenidas las autoridades agrarias, autoridades comunitarias, y bueno, también aquí todos paisanos, paisanas de Ejido Citlaltepec, bienvenidos también los hermanos del pueblo Mepa, y del pueblo Ñomta también que nos acompañan, del pueblo mestizo también. Y bueno, trataremos de hacer una traducción a nuestro idioma, pues lo que se pueda, porque es un poquito bastante extensa la información. Bachiña, datu una tayo, kisha kiviviti, kachinandisha, ushikumikuña, kana shinforo, shanya tashina, Aña que habitu ya, aña tabana, aña yo, aña cuicaño, yo, aña cagua, ya ushikumi, cuña, ta reunión, la cachina, y ande que tan, ayu, visa, cua, y si ye, chiño, naiva, achi, chinindo, chin, ña cachina malina, y le atenco, ta cundi, chija, cuno, ya cua, si ye, ña y chino, cuña, ña si ye, ño, yo, coquimi, yo, ya ya que china cuenta ejido ta mi yo soti a que ya es que viviste ta ya ni cana ya no ya lo nanda ta si no ando chisha cuava aguanta con una si o ta sabando kundani sabando ni kundani di chilo samato ta ta china niña acá en sin reserva de la biosfera na niña tu saha ta ya ha cuá ya chuki ya ana yubina diso chiño chiño uña chuki ya ana de que ta ana ña chu kana shaña kishana na yubi a tabana tu sha ayuqua tashina kishana na inka shinya ta chikuinana ña nyuo ta yagaga china di tanuña shaña 2012 shayati un kuyakua kishana de que ta ana ta kata ana chikundani na mi mi kwa no cabina cuachi universidad de la Ciénega nania ya universidad cua que cuana cuachi cabi ya carrera diga nacita naja kun nakundani di suka ya amina vashina na ku cuenta nandizo chiño na ku gobierno chisha ya ya aña biosfera gua chica china di suka ni akuñu kuna niñu o aña cuenta na tae a cuenta na andadina kubi ñu u chisha cuenta gobierno dubia ña chu chica china di reserva de la biosfera yu kwan kuni kacha ña ha ña ka etu sa a chisha iyo shinya no usha cha cuenta gobierno dubia subika cuenta na ñu kubia chitu sha aquí vindo ando cambia y tu mundo allá llega sin ido sabá y yo tatanda y cuando yuko tatashi kanaki yo si aña gawan kachinandi ni shina yo ta kundani na sha ella ka de que ta ana ni katashi ta ana ta kana kana na yubi na isa bien ya llega na yubi na yo kuño uña kachashi a montaña sa kachinashi a chisha kuanyu di kunta eta ña kagua de que ta ana tanika ta ana di tashina ña ka a gobierno disa subika cuenta nanda vi kubia subika cuenta na ñu kubi ñu ta kundi ña kuñu u chi cuenta su cuenta gobierno kubia chi cuenta mio guaña ka ni kandi shana yo ña kan de que ta ana shayati un kuya guan shana shinya yo da tashina tasha ni shanandizo chiño chiño o ni shana a comisario comisariado delegado ya ushubi ya shan kuna yubi de que tani de que tanyu na tabana tiaku rector y cuachiche chikubia chikanandina nañu y indubi shin chiquete ya no periódico que te da ni acá ni tashina tashina tiaku rector danan mañana chica china kubiki vina ni na kabi kuna kubiki vina nyu o tabana tutua tabana tu un shanyu ni acá cuan tabaña ana tana yo o que ta ana ni shana Chiapas nania montes azules ni shana ta ya chuan y ya na ñu na yo si ya ya y yo tu unania ya cuaco y ya guanania reserva de la biosfera tan asa y yo ca tan y ya na ca yo guan y cachina na y yo chi montes azules y yo guan ñu y yo si ya ta cachina di su viña va a guanya ca ana di reserva cubia chi ya cuenta gobierno cubi ñu su vica cuenta mío ta china ki vindita ca andi andi en tutu ta chica na ya andi ki indi a aña yuva kushindi aña ta tanda vindu kundi ya ca chitu ya ki vindi ya andi andi ya ta ya ki vindi ki indi ya ta beka kundi ka andi ya ya ca chinandi tu cubi ti ta shindo ki vina chitu ya ni ki vina ta cubi ka ta abandona chi ya cuenta el gobierno wa ya ca kwa kundani na yo dishana kunyu uyo ta datuna shinku aka na yubi dukuna dina chintetana yubi shina dukuna kachimiba na yo derechos humanos ni kana shina abogados ni kana shinka na yubi shashini na shikanu tanyu tanyu ta na hakuna datumushina ta nyahakwa kishana sha chanya kata kundani na di Kwani ku kwachi shanyu iyo subinda anya kachina shi reserva de la biosfera chiyo mina sa shaubi unina kuna ni kandi ya mina kunya iyo na kuni kivi ya kwani nyu subinda anya kuki mikuno kivi no kuni kivi na mina chi iyo kwani shinya ya nyu na iba ayo ya kaba shinanda tumuna shio.